noche sin fin. Métale las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks, historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial, películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop, aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop, aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Sin fin, metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks, historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial, películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. En el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura. Metal Freak, te va a alucinar. Te va a alucinar. En el aire está. En el aire está. Metal Freak. There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too. 'Cause I'm a warrior. How about you? Whoa, I'm a warrior. Muy buenas noches. El diablo, así voy a estar toda la noche. Cagaron. Muy buenas noches, bienvenidos, buen martes, un programa más de Metal Freaks por el aire de Mixtape Radio. Segundo programa. Segundo programa. No nos echaron. No, el primero fue carente de contenido, este puede ser igual. No, no les aseguramos nada. Bueno, quienes conducen aquí, por un lado la señorita Ashlyn She-Wolf Darkness. Ya todo el mundo me conoce como She-Wolf, la puta madre. De aquel lado tenemos a Gun. Voy a decir Gun 88. Che, tenemos a alguien acá que nos están usurpando un lugar. Usurpando un lugar. Sí. Preséntese, señor. Muy buenas noches a todos. Pará, voz de locutor. Podemos hablar así un poquito más grave también si quieren. Buenas noches a todos. Aquí desde... ¿Dónde estamos? Radio Aspen, no, parece. No sé cuál es tu multiverso, porque este hombre tiene un montón de facetas. Sí. Mi esquizofrenia, ¿no? Bueno, mi nombre es Pablo. Me conocen como Green Ranger solamente. Mi cara no es tan pública como la de la señorita aquí presente. JDF te conoció como Pro. Como Pro. Pro. Sí. Y bueno, nada, acá los vengo a hacer compañía un rato. O hasta que me echen ustedes, no sé. O hasta que lo echemos, sí, de una. O hasta que nos echen a todos. Puede ser, puede ser. Para los que están del otro lado, él es Pablo, como él mismo dijo. Nosotros de cariño le decimos dibujín. Pero bueno, Pablo. Pablo Raúl Ocampo, así, de todo. Así, te tiro el nombre completo, amigo, ya fue, que se te caiga el DNI, no importa. Te requemaron, amigo. Sí, no, mal, mal, sí. Fue muy duro lo que acabamos de vivir. Por eso pro, había que decir por qué pro. Lo que acabamos de vivir fue muy duro. Bueno, nos falta presentar a alguien en esta noche. Exactamente. Quien nos opera. ¡El diablo! Preséntese, señor. ¿Qué tal? Muy buenas noches acá, Enzo. ¡Vamos, Enzo! Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hoy tenemos como un popurrí de todo, más allá de tenerlo acá Pablito como invitado, que nos va a contar un montón de cosas. Nos va a contar un poco sobre su vida como artista, como cosplayer. ¿Podemos hablar con Pablito de un montón de cosas? No solo como artista, como cosplayer, sino que como prácticamente diseñador de los trajes de los Rangers de acá de Argentina. Y más o menos, porque tengo un montón de cosas diseñadas por él. Porque casi incluso, todo... incluso algo que todavía no salió a la luz, que estamos a punto de lanzar el próximo mes, fue diseñado acá por el amigo. Así que nada, la idea es que él nos cuente también cómo vive el cosplay, hace cuánto tiempo que está en esto, dentro del fandom. Como dije hace mucho, él tiene un montón de facetas, así que estaría buenísimo que nos cuente un montón de cosas y que podamos incursionar un poquito en este fandom. Bueno, el diablo, la paradoja. ¡El diablo! Y bueno, la semana pasada no teníamos una temática exclusiva, fue algo muy abierto y variado. Porque, el programa sin contenido. Porque era nuestro primer programa atado con alambre. Y bueno, para este segundo ya decidimos meterle un poquito más de temática. Y vamos decidimos a... trabajar en la semana. Sí, sí, decidimos trabajar un poco. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de series de los 90, principios de los 2000. Ah, vamos, chicos. Y recordando un poco de la infancia de cada uno. Exactamente. No solamente la serie, sino lo que conlleva la parte musical. Que también estamos acá por eso también. Sí, sí. No solo vamos a hablar de friquismo, vamos a hablarle de música también. Lo prometemos. Sí, sí. No, no, no nos vamos a ir muy por las nubes. ¿Mm? Friquismo musical. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de lo que es el fandom también. Porque capaz que mucha gente no comprende de qué estamos hablando cuando decimos fandom. Así que bueno, más o menos para incursionar un poco en el tema estaría bueno. Y aparte tenemos un par de eventos que van a ser de todo lo que resta de junio. No sé si a principios de julio tenemos algo, lo vamos a ver. Sí, vamos. Y alguna que otra banda por ahí para tirar y ciertas cosas. Sí, vamos pero... a tirar una pequeña agendita tanto de eventos como de shows. Ya saben, para todos aquellos que quieran justamente mandarnos, si tienen alguna fecha, si tienen algún evento geek o lo que sea, nos escriben a metalfreaks.ok en Instagram. Manden un mensaje ahí y todo lo que manden será leído. Che, ¿qué está sonando de fondo? Vamos a escuchar un poquito lo que suena de fondo. Ahí escucho. Para nosotros que somos amigos, este tema... Es un tema que nos une mucho. En salidas, inclusive... este tema, para el que no nadie sepa, es el tema... principal, por así decirse, de la serie Supernatural. Serie que salió como estreno en el 2005, contó con 15 temporadas y un total de 327 episodios, terminando su emisión en el año 2020. ¿Ya podemos decir cómo termina? Arre. No vamos a spoilearle la serie a nadie. No, porque yo no terminé de verla. Pará, boludo, no me jodas. Bueno, te jodo. Tenemos... El último capítulo lo vimos no, en la quinta. El último capítulo, todos llorando, una boludo. Quinta. Todos llorando. ¿En serio? Alquilamos una sí. quinta Uy, y nos fuimos zarpad. Con sí. el grupo. Pero esas quinta. Sí son formas de ver un último capítulo, porque si no, red choto. Dos packs de latas de cerveza, dos botellas de whisky y a mirar los dos últimos episodios de la serie. No fue, pero te digo... Asadito de por medio. Ah, bueno. Sí, la nos la dimos ahí un poquito arriba para llorar con el final de la serie. O sea que el contexto Posta. Del final de la serie no fue lo que esperaban porque estaban... No. Fue muy fuerte. El final terminamos escabeando más por culpa del final. Vamos a echarle la culpa a eso, pero sí, fue, es verdad. Sí, sí, por poco perdemos un soldado ese día. No, no me voy a acordar porque me siento re culpable. Terminaron haciendo invocaciones al borde de la pileta. Y casi. Con la ceniza de la parrilla dibujando claro. un círculo de invocación. Bueno. Es raro, pero fuera de joda, esa serie hay muchas personas que no vieron el final. Que se quedaron, muchos se quedaron dos temporadas antes del final. Y vos decís, no, porque... amigo, en serio, en no, serio, de esa manera, en a ver, serio. La gran mayoría de las series largas, o sea, que vivimos en los 90, principios de los 2000, eran series que iban más de 5 temporadas normalmente. Sí. Y mucha gente no las consumía por el simple hecho de que llegaba un punto en que los capítulos ya eran densos y repetitivos. Entonces, te estiraban todo el nudo de la historia y te daban... Claro, tenías que ser como demasiado debajo, fanático como para seguirlo, ¿entendés? No te terminaban de estirar un nudo que estaban armando otro nudo encima. También, sí. Y quedaba el nudo ciego, viste, adentro de todo y nunca... Tenés algo así con el Arrowverse, que vos arrancaste viendo Arrow. Te metieron de repente para que veas un episodio de Arrow, uno de Flash, uno de Arrow, uno de Flash, uno de Arrow, uno de Flash. Sí, iban consecutivos, sí. Tipo, te querías cortar seguido la rosa. Seguido eso tenías Arrow... Flash, Legends of Tomorrow. Arrow, Flash, Legends of Tomorrow. Tenés una pausa donde te tenés que me mirar todo Constantine. Toda la primera temporada de Legends of Tomorrow, Supergirl. Mal. Después de... Mirá que yo no consumo DC, ¿eh? No. Después de que te mirás todo Constantine, arrancas de nuevo. Supergirl, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow. Sí, bueno, ahí la cuando hacían los crossovers, sí, que, era tremendo. O sea, si te perdías un solo capítulo de una de las series... Te perdías un episodio de una de las series y no entendías nada de nada. Bueno, ese fue el intento de DC en las series de hacer lo que hacía Marvel con las películas. Claro. De hacer una conjunción en una sola cosa. Claro, pero bueno, viste que tiene su público. El que no le atrae... A mí no me atrajo y no pude seguir absolutamente nada. Bueno, en cambio, Marvel sí. Pero el problema de DC es que... Las series y las películas nunca fueron buenas para hacer un multiverso o hacer algo con más de un superhéroe a la vez. Claro. Sin embargo, sí hicieron ese trabajo mucho mejor que Marvel en las películas animadas. Sí, el universo animado de DC es mucho mejor que todas las películas de Marvel juntas. Exactamente. Pero tal cual, o sea, desde que empezó Batman animado, Superman, después vino la Liga de la Justicia y después empezaron con el universo animado en películas. Claro. De DC. Y creo que eso fue... como la cereza del postre hasta que llegó el segundo reinicio, si no me equivoco, que fue cuando quisieron reiniciar de vuelta el universo animado, que fue para atrás. Para mí, no sé qué dirás vos, mejor saga de películas animadas de Batman, la de Mala Sangre. De las todas las películas. De todas las películas. Las cuatro películas de la saga... ¿De Batman animado? De Batman animado, en la que tratan sobre el hijo. Ah, sobre el hijo. No, bueno. Que arranca en la primera con Mala Sangre, que es donde el pibe viene y le dice: hola. Yo no entiendo nada de esto, Enzo. ¡El diablo! Acá está perdido. ¡El diablo! Bueno, en sí, la mejor película de Batman animada es la de la Máscara del Fantasma. También. Esa es la. Hasta ahora, creo que tiene casi el 100% de aceptación de todo el público, tanto que le gusta Marvel o DC, creo que es la mejor hasta ahora. Pero sí, lo que decís vos de las películas está la de Mala Sangre, que aparece Damian, que es en el nuevo en el segundo universo, sí. Que se basa en el New 52 de los cómics. Perdón, sí, a veces soy un... No, ese chabón es un libro abierto, no, tipo, vos dejá que hable. Con los cómics y las películas, bueno, que se basa en el New 52, es excelente porque te pone... Al aparecer Damian, te pone en claro quiénes son cada uno de los Robins en toda la historia de Batman. Y quién importa más de todos los Robins. Donde se ve mucho eso también es en la saga de Injustice. Sí. Que siempre le importó más Ricardo Tapia para nosotros, Dick Grayson para todos los demás. Y cómo lo deja Damian de lado también. Pero sí, es una de las películas centrales dentro de ese universo. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de tu vida. Oh. Yo acabo de entrar en mi modo más autista, porque la verdad... me perdieron. Sí, me no. Porque este veo es que este momento para disociar. Porque veo que Aye está navegando en sus sueños. Vamos a disociarme completamente de esta situación. Es un sueño. Vamos con algo. Es que a mí me decís Batman, Superman, tipo. Bueno, Power Ranger. Iron Man. Ahí se le activan twist todas las. Power Rangers, Loki. Ya está. Dijiste Loki y largó todo. Mira. Me conocen, güey. Loki ahora está agarrando las ramas del árbol, ¿eh? No puede hacer nada. Ay, es el momento justo. Boludo, la puta madre, no me hagas acordar. Es el momento justo para subir las escaleras, no, ¿eh? No sabes lo que lloré con Loki, boludo, la puta madre. Yo no lloré, pero sí me emocionó. Yo soy una maricona terrible con Marvel, boludo. Hasta la batalla más que decís, ¡guau, épica! La boluda llora, ¿entendés? Yo no terminé de ver la primera temporada de Loki. ¿No? No, me estás jodiendo. Ya te la spoileamos toda. Aparte, no te preocupes, para mañana ya me olvidé. No, pero no sabes la interacción con el público. O sea, si vos te ibas al Instagram de Loki, el oficial, el relojito te avisaba y te mandaba un mensaje, un DM message, en donde te decía un montón de cosas. ¡Era genial! Te daba una información atrás de la otra. Estaba muy mal. Bueno. Yo me sentía como re... Me está mandando a mí sola las bolas, ¿no? Pero el relojito me está escribiendo a mí. En fin. Bueno, basta. vamos a hablar de Pablo. De Pablo Raúl Ocampo. El Green Ranger Argentina. Así, de una. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la historia desde la adolescencia o vamos directamente a lo que es Power Ranger? Es como el psicólogo esto. Podemos arrancar tranquilamente con desde el primer contacto con Power Ranger. No, con primer cuando contacto con... Cuando veía el programa brasilero. Sí, ¿te acordás? Sí, porque es lo mismo. Bueno, ¿se acuerdan del canal Manchete? Sí. Que nosotros los veíamos acá por Canal 5, con, o sea, distorsionado. Con la sintonía fina del televisor. Muchos se acordarán de eso. Sí, sí. Yo sé para qué lo usaban. No. No, y jamás se volverá a hacer. No. El diablo. La paradoja. Y bueno, la primera vez lo vi ahí. La primera imagen, siempre me acuerdo lo mismo, que es la de Jason, la del Red Ranger, subiéndose al tiranosaurio. Y tocando con cada mano, que tenía como esas manoplas que agarraba el frente, y se prendía el casquito, la cabeza del tiranosaurio, y se iban las dos luces a la moneda grande que se iluminaba, y ahí aparecía el tiranosaurio todo gritando y corriendo por el desierto, que nunca existió en Angel Group, siempre había un desierto. Nunca entendí dónde salía ese lugar. Un hechicero lo hizo. Yo creo que Angel Group estaba, sí, estaba en Utah. Pero bueno, en Utah no hay mar y es una ciudad costera. La puta madre, ¿qué? Un hechicero lo hizo. Sí, tal cual. Fue Rita la buena, no Rita la mala. El hechicero con sus poderes. Bueno, ese sería el primer contacto que tuve. Después, cuando salió por televisión de aire, bueno, y cuando subo cable por el canal. ¿Por qué canal lo pasaban? Primero por Magic. Sí, por Magic. Jetix. Y después Jetix. Sí, pero Jetix fue ya más... Ya Dino Trueno en adelante, Magic más o menos. Kids. Sí. Un saludo a toda la gente de Magic acá en TikTok. ¡Hola! Dino Trueno, SPD... Encima, las mejores. Estás nombrando de las mejores. Bueno, y después de eso es como que... O sea, no... Vamos a decirlo así, yo no me considero... fanático, acérrimo de Power Rangers. Soy más de los BR Trooper, me dice ahora. No, nunca me gustaron. Masked Rider. Nunca me gustó. nunca. Me gustaba la moto, sí, amaba la moto grillo, sí. Hermosa, pero no. No lo banco a Masked Rider, ni de casualidad, ni cuando se cruzó con los Power Rangers en el espacio. No, perdón, con los Mighty Morphin sí, en la segunda Mighty temporada. Morphin, sí. Antes de SEO. Sí. No banco el crossover con las tortugas ninja. Espantoso, horrible. Sí. No banco. Muy malo. Imaginate en el teatro del barrio, ¿te acordás que se armaban tipo... No, chicos, no. Disculpame, no. Lo peor no es eso, lo peor es haber visto... Hubo igual una buena época de teatro con Power Rangers, pero ¿se acuerdan? Con Brigada Cola, chicos. Ay, ¿entienden? Sí. Esa bizarriada. Sí, sí, sí, sí, sí. Hubo una buena propuesta de teatro, sí hubo, en una época, en los 90, pero después todo se fue. Bueno, pero eso fue porque tuvimos el boom en su momento y que trajeron el show de Power Rangers acá a Argentina. Claro, eso era lo bueno. Extras de acá. Eso era lo bueno. Eran extras de acá. Sí. Y justamente usaron a esos mismos para hacer la bizarreada. Es más, yo acá te digo más. Por uno de nuestros compañeros del equipo de Power Rangers, de Jesus, tenemos el contacto del verdadero White Ranger dentro de ese traje que vos decís, ¿entendés? Claro. Es magnífico esto, es magnífico. Un verdadero stunt, ¿entendés? Bueno, Jesus también lo es, realmente, pero ¿entendés? Gente que realmente sabe. Que estuvo en el momento inicial de cuando arrancó todo eso. Exacto, exacto, exacto. Es hermoso. Bueno, después el contacto como que se rompió en ese sentido, porque bueno, me metí más en el fandom de lo que es las convenciones grandes, cómicas, ¿te acuerdas? Las viejas, ¿se pueden decir nombres? Sí. Las viejas Fantabaires, cuando Ibria, la marca Ibria, dominaba lo que era el fandom, el friquismo en la Argentina, o sea, más en Buenos Aires. Es nombre, o sea, si vos decís hoy en día sí, pero no sí. Es como antes. Sí. Hoy en día no es como antes, por ejemplo, antes teníamos las láser. Y lo que pasa es que hoy en día el fandom las láser está Night, como... altas jodas. Por ejemplo, yo que no iba mucho a jodas y todo por el estilo, que me guiaba más por los cómics. O sea, yo era más de ir a las comiquerías, ver, leer, ver qué podía comprar, qué podía consumir. Era mucho de, o sea, Marvel y DC. Por eso digo que no soy un fan acérrimo de algo. Me gusta todo el friquismo. Bueno, y después de salir de todo eso, o sea, me interioricé en el fandom, todo esto. Siempre quise estar como metido... Lo que sí hacía mucho era llevar, por ejemplo, camperas de jean pintadas. Era uno de los locos que iba en el colectivo. O sea, por eso que no tengo vergüenza de nada, vos ya lo sabes. Perdimos la vergüenza. Creo que ninguno acá, en esta mesa. No, olvídate. No sé quién menos vergüenza tiene acá. Lo conocemos ya. Enzo, el diablo. El diablo. No sabemos si tu vergüenza hasta qué punto llega, pero bueno, nosotros acá no. En público no. No. Bueno, y saliendo de eso, volviendo al tema Power Rangers, volvemos a la vieja historia de... Allá, tal vez, por el 2015-2016. No, 2015. Hace 10 años, bueno, que nos conocemos ya. Amigo. Qué aguante. Mirá, qué mal que chocamos, ya. Sí. Qué aguante. No, qué aguante, qué aguante que sí, nos hay tenemos. Hay que aguantarme. Hay que aguantarnos. Sí. Allá por el 2015, conociendo Facebook... me cruzo con la página de oficial de Jason David Frank. Digo, bueno, veo que gente le manda dibujos, que él sube cosas. Digo, un día hice un dibujito así nomás rápido, se lo mando, y así como se lo mando, así no sé si pasaron... Así nomás rápido, hizo un dibujito así nomás rápido, o sea... Fueron creo que 5 o 10 minutos, ya lo había posteado él en su página oficial. A todo esto... La señorita de este lado. ¡Oli! Que ella en TikTok sale ella sola, ¿viste? Nos muestra la gente con la que está. Bueno, sí, perdón. Sí. Es como que... Ay, yo. No, boludo. Aparte hice yo como si tuviese... Hice así. Como si tuviese igual teta, no nosotros la estamos tengo. Saliendo por acá en Twitch. Uy, re bien. Uy, vieron todo eso. Sí. O sea, yo estoy mirando al frente y tengo las cámaras... Oh, hola, gente. Ay, decime, por esa, yo no por salgo, esa misma ¿no? Cámara, sí. Oh, maldición. Por esa misma cámara está saliendo ahí junto con Aye, que salía penita. Si te corres un poquito más para acá. Si nos apretamos un poco... Mira, ahí tenés para ver. Si nos organizamos, entramos todos. Bueno, ya, acá por Twitch ya te dice Noli Ranger. Te dice Pipu. Te dice Luchi. Hola, Luchi, te amamos. Bueno, ella me contactó, mandó mensaje, ella sí, se dio cuenta. Sí, yo vi tu dibujo por Instagram, porque bueno, generalmente Jason tenía las cuentas enlazadas, sí. Y vi tu dibujo por Instagram, y dije, qué carajo, este chavo, jamás imaginé que podía ser argentino, o sea, cuando vi que era argentino, digo, me estás jodiendo, porque era muy difícil en ese momento, capaz, encontrar muchos o pocos, o los que sean fans de Jason acá en el país. O sea, somos muchos, pero no somos a la vez. No sé si se entiende. El problema de... A ver, ser fanático de Power Rangers o que te guste Power Rangers está estigmatizado. Mal, pero mal. En el sentido de decir, ay, este no solamente es raro, sino que le gusta Power Rangers. Encima le gusta Power Rangers. ¿Qué nos queda a los fanáticos de Pokémon? No, pero es algo más normalizado. O sea, Pokémon... A ver, si bien Power Ranger no, está... No, miran, a ser... 40 años de Virgo tiene, nos dice. Bueno, sí. Pero, a ver... Casi escupo la birra. Pero no, vamos a esto. O sea, Pokémon es un dibujo en el cual el único boom que tuvo de salir a la calle es el Pokémon GO. Salir buscando Pokémon. Sí. Por todos lados, sí. Así terminaron algunos. Recuerdo esa época, sí. Bueno, el tema de Power Rangers es que uno jugaba Power Rangers en el colegio, claro. Jugaba Power Rangers en sí, la plaza sí. del barrio, jugaba Power Rangers sí. en la casa, en y te agarrabas a piña con todo el mundo. Piña con tu hermano y que sí. después venía tu vieja y te metía un cintazo porque lo hiciste llorar a tu hermano. Sí, exactamente, boludo. O te golpeabas con tu compañero. O te golpeabas. Mirá, yo voy a contar una anécdota que la cuento siempre, pero yo jugaba a Power Rangers con mis compañeros del barrio. Mis amigos del barrio. Y la que hacía siempre de Trini, porque claramente yo era Kimberly, hola. La que hacía de Trini hacía karate y ella se tiraba del techo de la casa, la trastornada, ¿entendés? Una vez terminó claramente con una pierna fracturada y bueno, así la vida. Pero las locuras, boludo, las locuras de cuando éramos pibes y no nos dábamos cuenta de nada. Yo solo me he comido un par de cintazos por golpearlo a Brian. Pobre Brian, te queremos, Brian. Te quiero, hermanito. Perdón por los golpes de chico. Así me saliste, pobre. Lo tenía de un lado para otro. Mi hermano me acuerdo que era el rojo. Ay, yo... Bueno, hola, mi hermano. Bueno, es que... bueno, justamente también hay un especial que salió ahora, que es el de Demonios de Hollywood. Oh, justamente sí. ayer estaba viendo ese capítulo de, que salió de, vez, no. de Power Rangers. Te cuentan justamente que en una parte a los chicos hubo que ponerle... A ver, no sé si se acuerdan que después de cierto tiempo los capítulos de Power Rangers tenía al final como si sabían discernir la realidad de la ficción. De la ficción, sí. Entonces ellos estaban obligados, todos los actores, a dar como un servicio social a través del programa. Entonces decían, lo que nosotros hacemos no es real, sí, me acuerdo. Es ficción. Sí, me recuerdo de eso. Y te mostraban un poco el backstage de lo que era la serie. Nosotros jugábamos a pegarnos en serio, o sea, justamente sí, por Argentina, eso. Sí, Argentina, amigo, y acá se tomaba acá, también, no sé, ver, de otra manera. Yo se los o sea, voy a contar a así, yo cuando era chico, en el 1980, y, sí, soy del 83, gente, en el 1989, 1990, nosotros sí. no teníamos la plaza que tenemos ahora, viste que en casa hay una plaza enorme, que sí. tiene un anfiteatro hermoso con juegos, todo, no, teníamos un descampado. ¿Qué hacían en el descampado? Descargaban... adoquines, tierra, las piedritas que se le pone de relleno al acá, sí, bueno, de que se le pone de relleno al material para hacer este concreto. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos revoleamos con adoquines. Y sí. Tal cual. Y con la gomera, con las piedras, nos dábamos. Entonces, ¿qué podías esperar de esa niñez cuando veía a seis locos de trajes de colores que se agarraban a piñas y no les pasaba nada? Y que les salía chispa en vez chispas de sangre. Chispas en vez de sangre, claro, sí. ¿Qué podían esperar? Escuchame. ¿Qué a podían mí también esperar? Me van a salir chispas. Gente que jugaba a los Caballeros del Zodíaco, sí, tirándose tú, piedras también. Diciendo que eran los meteoros de Pegaso. Que agarrábamos cadenas de en serio, que era Andrómeda. Nos molía cadenazo. O sea, ¿qué se puede esperar? Una infancia dura. Entonces de ahí viene el hecho de estar estigmatizado que te guste Power Ranger. O sea, sí. es un raro. Es un raro. Es un violento. También, sí, también. Es un violento. Bueno, volvemos, retomamos lo de que me encuentra, nos encontramos. Bueno, me manda el mensaje, empezamos a hablar. No me acuerdo ni qué mensaje te mandé, boludo, no me acuerdo. No sé, fue como un... Hola, ¿vos haces el dibujo? Una... Un ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta de palabras. Y sí, nada, bueno, empezamos, entablamos charla, me empezó a contar lo que hacía ella acá, que era embajadora Jason David Frank, de eso también hay que hablar, es mucho, muy importante. Sí, tal cual. La embajación. La embajación. La embajación. La oficialidad. El diablo, te falta el diablo. El diablo. La oficialidad. Ay, perdón, chicos. No, son cosas que... Así no se puede. Así no. Bueno, me contó lo del Team JDF Argentina, los miembros. Empezamos con un chat de 5 personas. Me río porque... Y acá podemos empezar a hablar los dos y no terminó, no se alcanzan las 2 horas de programa. Para hacerla corta, bueno, la que me introdujo nuevamente al mundo, al fandom, al mundo de Power Rangers, fue justamente Aye. Porque bueno, en ese entonces ya yo padre de familia, ya tenía... Toda tu vida fuiste padre de familia, ¿qué decir? No, ya tenía dos... En ese momento tenía 18 hijos, ahora tengo 20. No, tengo 6, tengo 6. Tulio. Alberto de Dicasio. Bueno, el tema es que yo lo... Anacleto. La idea, no. La idea del Team JDF siempre en mi cabeza fue como incorporar gente que tenga sus habilidades artísticas al máximo. Y yo creí, o creo hasta el día de hoy, que él tiene esa habilidad en muchas facetas, como ya nombré mil veces. Y era muy interesante que una persona justamente de Argentina salga con su dibujo en el Instagram de JDF. Yo no lo podía creer. Me pareció que era... hace esos dibujitos así nomás, como él dice. Esos dibujitos así nomás, boludo. Si, sus dibujos salieron en el Vortex, ¿entendés? Cuando JDF vino a Argentina, porque él mismo se encargó de mostrárselos a todo el mundo. Entonces me pareció que era un artista genial para incorporar al Team JDF, que con los años justamente se convirtió en embajador oficial, igual que yo. Y nada, me parece que es un talento enorme. Ah, lloraba. Se va a poner a llorar. Me voy a sonrojar un poco. Perdón, sí, diablo. Hago vocecitas también. Bueno, mirá, yo también te hago voces. No, cagamos. Lo que empezó porque no terminaba. Cerra el orto, pelotudo. Pero sos loco, ¿viste? ¿Cómo haces eso? Cerra el orto, boludo. Todo el mundo le sale Alejo, la voz. Mirá. Menos a mí, boludo. Alejo, ¿quiere un sándwich? ¡Valentrinity! Y allí estaba en toda la noche. Saltame. Cuando no nos demos cuenta, lo vamos a tener Alice y Cusa acá charlando con nosotros. Que venga, sería genial, boludo. Sería copado. Inviten que lo... Hace rato, bueno, también con el tema del fandom, sabes que tuve muchas oportunidades de conocerlo a Ale y nunca fui. Me invitaron a unos eventos que son de... que pasan películas de terror. No voy a tirar el chivo porque no sé si en ese sentido no se puede porque es algo actual. Sí. Pero siempre me invitaron. Casi cada vez que se hace me invitan. Creo que es algo que muchos no saben. Las voces que vos haces de Alejo y Valentina te salen todas iguales, boludo. Antes, cuando laburaba en un cine, tampoco voy a decir el nombre. Arre. Laburaba en cine. Que nos paguen, Si quieren aparecer en el programa, que nos paguen, que nos garpen. Me acuerdo que todos mis compañeros tenían los ringtones. Cuando venían ¿te acordás? Cuando tenían los ringtones, los grababa yo. Cuando yo trabajaba en el Ciber, también yo les hacía todos los ringtones de Alejandro y Valentina. Hola, te están llamando. Mirá cómo mirá, te llaman. ATTV. Te suena el teléfono. Mirá, dale. Los Carlitos. Vos sos loco, ¿viste? ¿Cómo no va a atender el teléfono? Claro. ¿Te está sonando, viste? Podemos estar 10 horas así. Che, si escuchamos un temita. Y bueno, dale. Seguimos charlando un poco. Para descomprimir así, un poco. Así descomprimimos un poco. Traeme una birra que no compré. Mojamos un poco el cañote y después seguimos charlando. ¿Viste gente, que teníamos acá, contenido, Enzo, hoy? Acá hay verborragia, ¿eh? Acá hay verborragia, así que... ¿Qué vamos a escuchar? Acá tengo un tema que... Tengo miedo. Que puso el señor Pablito. Ah, de una. Así que ¿tenés tu porqué de ese tema? El de Metallica. El de Metallica, porque más allá de que es un tema romántico que él se lo que el cantante, no me acuerdo, nunca me acuerdo los nombres. James Hetfield. Bueno, sí. Yo no me acuerdo los nombres de los integrantes de las bandas, muchas veces no ni me acuerdo los nombres de las bandas. Excepto que sea Backstreet Boys. Bueno, sí, pero ya es algo que, que sí. No importa. Soy más de escuchar música que de escuchar bandas en sí. El tema, yo sé que el tipo se la escribió a la mujer cuando estaba de gira. O sea, siendo en sí el mensaje, por más lejos que estemos, yo te siento cerca. Ah. Y creo que en parte es esa parte del mensaje, creo que va muy bien con como soy yo, que tengo eso de que por ahí estoy 3 meses seguido al lado de una persona y de repente me desaparezco años. Vos lo sabés perfectamente a eso. Hemos llegado a hablar 2-3 días y de repente meses. Bueno, ¿sí sabes qué? Claro, ¿qué? Y después como si nada. ¡Plup! Hizo. ¡Plup! Claro. Explota. ¿Y Pablo? Pero sí, siempre, o a veces no llegamos, nunca nos dan los horarios como para vernos. O sea, me pasa con todos en sí. Y es como que no se pierde esa distancia, o sea, como que esa distancia no se siente tanto. Es más por ahí que por el tema romántico en sí, pero... No, ustedes deben entender, pues ya lo conocen al tema, conocen la historia del tema. Supongo que la gente que los escucha conoce la historia de Metallica, así que no hace falta que diga mucho sobre eso. La mayoría que está escuchándonos, que nos ve en estos momentos por Twitch y demás, saben que yo detesto Metallica. Y lo vas a tener que escuchar. Yo te pasé el tema y digo, bueno, yo se lo voy a pasar y no voy a decir nada. Y se me están riendo. Ayer me pasó los links y fíjate, descargá. Me hubiera dicho que no le gustaba, buscaba otra cosa. No, es tu momento. Vos ponés lo que vos querés. Te hubiese mandado, no sé, algún tema de Green lo Day. Algún tema de Green Day. La semana pasada. Estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando. Bueno, mi tema, el que me representa es Basket Case. Es el mismo que puso. Es que es lo que nos representa la generación de los 90, querida. ¿O no? La adolescencia de los 90 nos representa ese tema, pero tal cual. Somos casos perdidos ya. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausita. Dale. Vamos con Metallica y el tema Nothing Else Matters. En Supernatural. Yo no me acuerdo ni de qué estamos hablando. De Supernatural. Claro. Lo que pasa que, bueno, mientras ustedes estuvieron escuchando a Metallica del otro lado, nosotros estuvimos hablando de cualquier cosa. Dijimos que íbamos a tomar algo para afinar un poco la garganta, y íbamos a estar tranquilo y empezamos. ¿En dónde nos quedamos, muchachos? Tengo un par de mensajitos. Tengo miedo. Por un lado, WhatsApp. Dice, buenas noches, soy María. ¡María! Aguante los Caballeros del Zodíaco. Fan María, ¿no? Sí, sí, sí. Por otro lado, acá tengo a Luchi que dice, ya comenzaron con el hijo de Valentina, no paran más. Después tenemos a Lucian, ¿cómo andas? Ah, Lucian, todo bien, Lucian, que dice, va a empezar con la voz del vocero. No, buenas noches, muchachos. No, que ya lo conocían. No vamos a hacer hoy al vocero porque estamos con el programa de Metal Freaks. No hay remate. No. Dejémoslo ahí, dejemos la política de lado por hoy. Y tenemos a Maker ahí que apareció diciendo buenas. ¡Holi! ¿Cómo va, Maker? Y hasta también diciendo buenas, se los escucha abajo. Está bien que Gonza sea abajo, pero igual. ¡No! Así quedamos, así quedamos. Le tiran con ya, de ya, todo. Ya arrancan a bardearme. No, bueno. Yo no tuve nada que ver en esto, ¿eh? No. Ah, bueno, listo. No soy después... ninguno de tus bajitos. Claro, la puta madre. Blancanieves. Ya está, ya lo tentamos a Pablo, ya lo perdimos a Pablo. Seguimos el programa sin él. Es que es una cosa que se le fue pegando a todo el mundo, tipo, qué hijos de una gran... No, es que acá podemos hablar mucho. Acá hay otro, ¿viste? Acá hay otro tipo de contenido ya. No hay filtro, sí, sí. No hay acá filtro. Dicen ja, Blancanieves. No voy a decir que Luchi madre. Fue. Luchi, tenés que estar de mi lado, Luchi. Ay, Dios. Ay, ho. No. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿En qué vamos a ir hablando? No sé, pregunten. Pregunten, les contesto. ¿Nos conocimos y qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó después? Yo iba a ir por el lado de tus dibujitos así nomás. Tus dibujitos así nomás. Dios mío, este chabón. ¿Qué no se tiene siente cara? El hacer los dibujos y que terminen transformándolo en los trajes del grupo? Para alguien que lo hace por hobby, yo creo que... A ver, no sé si todos sienten igual, pero cuando uno hace algo por hobby, y no solamente que la gente allegada tuya lo pasa a la vida real, que es lo que uno realmente busca en sí. O sea, a ver, yo por ejemplo dibujo y cuando dibujo me lo imagino en el mundo real. Por ejemplo, el traje de White Ranger que lleva Aye, más allá del traje en sí, que la idea me la transporta ella a mí, el diseño del shield, de la armadura, de la pechera, está hecha 100% por mí, o sea, basada en la original, para terminar siendo para un personaje femenino. Cuando lo tuvimos a ello, estaba... O sea, no había palabra. Estaba, wow. Era tu bebé. Era como si... De este boceto, que encima estaba blanco y negro, no tenía color, sí, no había nada, sí, sí. Era así nomás, ni siquiera había borrado el lápiz de base, estaba ahí adelante de mí y dije, wow. Me encantó porque él entendió lo que yo estaba buscando, ¿no? Que nada, es difícil también interpretar a veces a las personas, pero la verdad que él lo interpretó de una manera genial y quedó, pero súper femenino, súper femenino. Dicen acá por el chat, banco a Pablo, el dibujo de los más lindo que hay, de parte de quien nos dibujó el logo de Metal Freaks, de parte de Luchi. Vamos, Luchi, carajo. Gracias. Sí, o sea, cualquier tipo de expresión artística es hermosa. Yo tengo un problema con eso, de que como me expreso en varias ramas artísticas, de que, por ejemplo, no sé cómo trabajar con eso, o trabajar de eso. Y me cuesta, Aye claro. Lo sabe, me cuesta. Ya 10 años conociéndome, sabe que tranquilamente podría ya estar... Hasta yo lo digo, ¿eh? Sí, podría estar escalones aparte, arriba. Aparte, o sea, no es solamente con el tema del dibujo. O sea, si vos le pedís, Pablo, canta, toca la guitarra, Pablo, te canta y te toca la guitarra, ¿entendés? Si vos le decís, Pablo, vamos a hacer cosplay, Pablo, va y hace cosplay. No le importa, Pablo, vamos a hacer un casco, el chabón va y hace un casco. O sea, es una cosa así, ¿entendés? Es como que está en su naturaleza. El ser artista. No importa con qué, ¿no? Se hace. Claro. Bueno, y el tema de los dibujos. Repetime la pregunta en sí. ¿Qué es lo que sentís al ver realizado físicamente lo bueno, que dibujas? Bueno, falta vamos, este último proyecto. Vamos a transformar. Falta vamos, este último vamos proyecto, vamos a transformar guacho. La pregunta. No, es fuerte. Es fuerte. Ya que alguien aprecie algo que vos... A ver, el artista, y yo creo que muchos van a concordar conmigo, no ve lo bueno que hace, ve todas las fallas que tiene en lo que hace. Siempre pasa lo sí, mismo. Sí, desde el vamos. Wey. Entonces por ahí, yo hago un dibujo, lo muestro, pero no es para que digan, che, qué lindo que está. Es para ver si la gente nota los mismos detalles, las mismas fallas que noto yo. Sí. Y está todo el mundo, no, que es hermoso, está perfecto lo que hiciste, yo por dentro no. No es así. Veo todas las fallas que tiene. Ahora verlo en un traje, ya que lo lleve una persona, y la verdad que es fuerte. Es muy fuerte. Inclusive puedo decir que muchos de los diseños que yo he hecho para el mundo de Power Rangers, no puedo decir que se hayan filtrado y que los hayan copiado, pero sí que los hemos visto sí. Mismo en Power Rangers. Parece una locura lo que estamos diciendo, porque vos decís, no, bueno, pero la cantidad de dibujos que él tiene, y nosotros al conocernos hace tanto tiempo, y de venir mostrándonos cosas, porque trabajamos en conjunto también, más allá de la amistad y de lo que compartimos con Power como hobby. Pero ver un montón de cosas y decir, no, amigo, dale, ¿qué onda? ¿Te acordás que una vez un chaboncito, un brasilero, te afanó un dibujo? Sí, el primer... De eso no me olvido más, pero pasan esas cosas, por eso no es muy loco lo que le está diciendo, claro. O sea, a ver. O sea, por ejemplo, había un dibujo que lo había posteado Jason una vez en Instagram, que habían querido hacer una fusión del Green Ranger con el White Ranger, con los haciendo trajes de la película, que en sí no era... Nada extraordinario, era recorte, o sea, estaba hecho Photoshop, recorte un traje por acá, recorte el otro traje por acá, pegamos, pegamos, pegamos y salió. Nosotros lo vimos, ella me tiró la idea de por qué no haces algo parecido, pero más... Yo tirando ideas. Más fusionado. Y dije, bueno, lo hago. Salió el dibujo, estaba medianamente bueno, que fue creo que de ahí, encima, digo creo porque no hay una seguridad 100% cierta, claro, de que haya salido incluso el diseño de Lord Dracon, que vendría a ser el Tommy malo, sí, de la saga de cómics de Power Ranger. ¿Por qué? Porque es muy similar. O sea, yo ahora no tengo el dibujo porque el dibujo se lo regalé a Gonza. Es increíble, porque vos decís, sí, me estás jodiendo. O sea, pero si ustedes vieran la interna nuestra, decían, la puta madre, tienen razón, arre. Película 2017. Si hubiesen estado en nuestro chat de WhatsApp. No, sí, no, sí, mejor no. Mejor no. Película 2017. La historia. ¿Te acordás? La historia de la película del 2017. Lo más importante que te da inicio a la película lo escribí yo un año antes. El chabón acá es guionista también, ojo. Ah, bien. Pero lo escribí un año antes. Quería hacer una historia de un cómic, más o menos reiniciar la historia, hacerla un poco más adulta para gente como nosotros. Era para nosotros, para divertirnos nosotros. Nosotros lo leímos. Y de bueno, yo te digo la verdad, no leí todo. No, no leí y todavía todo. Sigo. No lo leí todo, amigo. Y de repente vamos al cine a ver la película con ella. Y arranca la película con un Red Ranger todo destrozado. Y una Green Ranger. Y nos miramos diciendo, ¿qué? What the fuck? Y de repente se saca el traje y el Red Ranger, ¿quién era? Zordon. ¿Y qué había escrito yo? Que Zordon era el Red Ranger. Es una locura, capaz, porque vos lo decís así y no hay posibilidad de que alguien te crea, boludo. Quedás como un loco de mierda. Bueno, y peor cuando le dice Rita a la Green Ranger. Sí. Y yo me quedé, nah, dale. Ya tenía hasta los diseños hechos, estaba todo dibujado. Y me quedé... Y nah. Bueno, la vida. Te cagaron, Pablo. Pero, o sea, eso es más o menos responde un poco la pregunta. O sea, ¿me sorprende para bien? Sí. No sé si decir que me llena de orgullo, pero sí es una hay cierta calidez, una emoción buena de justamente decir que la gente aprecie tu trabajo y lo lleve a ese punto, o sea, tenga ese nivel de inclusive de compromiso con ellos mismos, porque, a ver, llevar de un dibujito, de un boceto, o un dibujo muy bien hecho, como quieras decirle, a llevarlo a la vida, un diseño de un micrófono, por ejemplo. Una estructura de goma Eva, por ejemplo. A llevarlo a la vida real. O sea, tomarse el trabajo de hacer un traje, de pagarlo. Bueno. O sea, te quedás como que, wow. Este fin de semana te voy a mandar un par de fotos del sábado 20, estoy perdidísima. 21. Sábado 21 vamos a tener las primeras imágenes en vivo del nuevo proyecto que tenemos, que está todo boceteado por él. O sea, a ver. Yo entiendo un poco lo que hablas y lo que decís de tus sentimientos de verlo dibujado y verlo en persona, porque yo en mis viejas épocas y en mis ratos libres diseño ropa. Es para la remera que estoy utilizando en este momento, la hice yo. Bien. O sea, y he tenido desfiles en el jardín japonés. Mira, esa no la sabía. He tenido desfiles en un montón de eventos, en Anicomics inclusive. Me faltó la Comic Con, pero por problemas personales con... Dijo Comic Con. Problemas personales con los organizadores. Que te paguen, güey. Si quieren publicidad, que te paguen. No, no, pero dijo el la palabra. El diablo. Dijo la, sí. El diablo. El diablo. Dijiste el diablo. La palabra prohibida. El diablo. Ay, me dolió. Inclusive hay un evento tipo boliche que se hace nocturno, que ahora es... Cualquier cosa. Que los, esos eventos que donde no empezaron. No digan nombre, que, no digan nombre. Que el primer, hace poco que el primer evento era pseudo boliche con un montón de stands. Yo tenía stands y desfile en medio de la noche. Che, eso está bueno. Esa eran las viejas, pero las primeras. ¿Sí? Las primeras fueron así. Sí, sí, sí, sí, tal cual. De eso. Y fueron copias de lo que antes dije, las Laser Knight. Las Laser Knight eran así. Sí, tenían muebles. Pero que tenías además a... ¿Cómo se llama? Mac Pio haciendo body painting ahí con las minas en pelota. Me acuerdo. Siempre una mina en pelotas. Siempre. ¿Por qué? Era láser. ¡Diablo! Era láser. Láser. No conozco, chicos. ¿De qué época me están hablando? para saber más o menos y yo ubicarme en mi mapa. ¿90 hasta 2005? 2005, más claro, o menos. Claro, bueno, yo en los sí, 90 sí, viví sí, en Córdoba y en Bariloche, tipo en toda esa época. Así, no, bueno, no estaba acá. Láser era tipo, una ¿no? revista ah, okay, de anime. Algunas que otras notas de videojuego o música japonesa de vez en cuando salía. Y había uno de los sujetos del mismo magazine, por sí, así decirlo. Sí. Que en todos los eventos que lo veías rodeado de tremendos gatos, así con toda la letra. Y que cuando empezaron a hacer los eventos nocturnos... Se quería reír. Cuando empezaron a hacer los eventos nocturnos, el chabón armó como un sector VIP donde estaba sentado él. Estaba Mac Pio haciendo body painting y no estaban todos los gatos ahí. No está muy lejos el culo del canchoncillo. más o menos. Ah, no cambió nada. No, bueno, pero pasa que ya la temática no, incluso de las revistas era así. No, no, Gerion, no estamos hablando de la Poder Honguito. La Poder Honguito la conocí y los pedos que me agarré ahí también. Bueno, aparte de las láser tenías también la revista de cómics, la de 3 segundos. Tenía la de 3 segundos, tenés que... No, 4 segundos. 4, o sea, 4 segundos. Pero ¿cómo no me acuerdo cómo se llamaba la cuando estaban 4 segundos, Convergencia y... Ay, todas esas cosas, yo no me acuerdo. Anita, la hija del verdugo. Sí. Y eran esos tres en un compilado. Sí. Creo que ese fue... Y después, si tenías suerte, conseguías las españolas otaku. También, sí. Sí, tengo unas pares. Antes de que utilicen otaku como despectivo para llamar a una clase... A la gente que no se baña. Era sí. Era una revista que conseguíamos acá... Y que de vez en cuando te venía con un CD para la computadora. Sí, tal cual. En donde tenías música, wallpapers para la compu. Y videos, trailers de series, videos opening de series sin los títulos. Una, y tenía página de Fotolog. No, anterior al Fotolog era eso, inclusive. Anterior, bueno, de una. Bueno, vamos a seguir un poco... ¿No? Me retomamos. ¿Tenés como... mensajes? No, como para hablar... No, poquito, no, teníamos recién ahí a Helion que se acaba de prender al chat. De una. ¿Y cómo seguimos en la vida de dibujín, en la vida de Pablo? Él me preguntó por el tema de los dibujos. ¿Qué preguntarías vos que me conoces tanto? A ver, así, puntual. No, yo ya lo sé, claramente el público capaz no. El público ya renueva, así que vamos a incursionar un poco más en JDF, que sé que es más tu pasión, más que Power Rangers o... ¿Elegirías más hablar de JDF por lo que, nada, conlleva en tu vida? Y ahora llora. Está comiendo, está comiendo. La pregunta, ¿cuál sería en sí? ¿Empezamos desde el principio? Sí, a mí me gustaría que del otro lado la gente sepa cómo te uniste a JDF más allá de sus redes sociales, pero dentro tuyo. Lo que es tu pasión con él como persona, como Power Ranger, como fue amigo también, jefe a la vez, etcétera, etcétera. Sí, es un abanico amplio. Bueno, a ver, la relación con Jason, más allá de que, como ya le dije a todos, vos me metiste en este mundo de Power Rangers, más de lo que ya estaba, empezó con la madre de Jason. Amamos a Janice Frank. La amamos. Que descanse en paz. La madre lo que tenía... Por ejemplo, cuando uno le likeaba el post a Jason o le dejaba un comentario, ella te lo likeaba o ella te lo respondía. Muchas veces no lo hacía Jason, sino que lo hacía la madre. Y empezó así. O sea, primero con el dibujo, había un comentario, se lo agradecía... Por ahí subió otro dibujo, él lo reposteaba, o lo likeaba, o lo ponía en historias, ella lo comentaba. Y en un ida y vueltas, no de mensajes por privado, sino por comentarios en los posteos, ella me contaba cómo era Jason con los fanáticos. Que nunca dejaba a un solo fanático sin una foto, sin una firma, sin un saludo. Él se acercaba a todos, no le importaba si terminaba... más tarde, si tenía que bajar, porque nos ha pasado de vivirlo, si estaba en un hotel, cansado, muerto, iba igual. Lo veías en sus redes constantemente a eso. Y nosotros lo vivimos en carne propia, claro. Aparte. Otra de las cosas que acá sí no pudo hacer, por ejemplo, de salir a lo que sería a dar vueltas por los eventos como él hace normalmente, o sea, va con dos o tres de seguridad, o sea, propia acá de él. Somos unos locos frenéticos. Es que, imposible. Pero todos los que vienen de afuera dicen lo mismo. O sea, el argentino es un fan muy, ¿cómo que se dice? Muy pasional. Mal. Muy pasional. Entonces es como que no se pueden acercar así nomás. No, fuimos seguridad nosotros en un momento. También. En una noche. Sí. Lo recuerdo. A mí me tocó una vez acompañar a alguien. Así, tipo seguridad desde el restaurante donde salía de comer, junto con los dos monos de seguridad adelante hasta la puerta del hotel. Claro. Estoy hablando de Vinnie Paul, Pantera, batero. Sí. O sea, iba caminando y me lo cruzo que sale de un restaurante. Y me quedo. Vinnie Paul. Oli. Se me ponen los dos monos adelante, los corre, me agarra, me saluda. Y nos fuimos caminando hasta el hotel, charlando. ¿Pero no había nadie alrededor? No. Bueno, a nosotros nos tocó de ser seguridad con la gente, ¿entendés? Cuando llegamos al hotel, toda la gente, encima una exnovia mía ahí, como, ¿qué hacés vos con Vinnie Paul? ¿Qué, de dónde venís? La anécdota. En tu cara, güey. ¿Qué te importa? Yo estuve con Vinnie Paul charlando y vos no. Claro. ¿Qué te importa, boludo, que hago yo? Mira cómo estoy, mira con quién estoy. ¿Vos? Y vos en tu casa, yo acá. Bueno, el acercamiento con la madre, después fue... Se fue dando más con el círculo que lo rodeaba a él. Pero yo no caía del todo en eso que decía la madre. Si bien vos los veías en las redes sociales, los veías en los directos, que sacaba a la gente, o sea, estaba ahí, él te invitaba. No es que vos en el directo como en Instagram que vos decís, che, ¿me puedo unir? No, él te invitaba a unirte. No terminaba como de caer mucho en lo que realmente era él. Entonces decía, bueno, debe ser un actor más de Estados Unidos que... Está bien, puede ser así un poquito con la gente, que te ayude un poquito, o esto, que el otro, pero no pensé que él hacía lo que realmente hacía. Hasta que nos tocó vivirlo acá en persona cuando llegó acá a Buenos Aires. Cuando lo traen a Buenos Aires, si bien yo ya había tenido un cruce de mensajes, yo por a veces tengo... ¿cómo es que se dice? Cuando se te acaba la batería social... De ciertas cosas, bueno. A todos nos pasa. Hubo un punto que justamente por ese dibujo, el teléfono me sonaba, pero mucho. O sea, a ver, pasó de no sonar nada a sonar demasiado mucho. Y mi batería social virtual se agotó. Entonces, se dio de baja la cuenta. Me putearon de arriba abajo. ¡Oli! A Yelen me puteó de arriba abajo. Y me obligó a abrir distintas cuentas, porque creo que cerré como tres. Así. Como, me obligó. Fue como cuando dijimos, che, ¿y si hacemos una radio? Y si hacemos una radio, yo sé que te va a gustar. Y Gonza se desapareció 6 meses de todos lados, se fue a Chile en medio. Todo eso y yo con ya para no abrir una radio conmigo. Porque sabía lo que se enfrentaba. Todos lo sabemos. Perdone. Bueno. Sorry. Bueno, ya gente, se comenten si se los aburro, hagan sus preguntas. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, bueno. Entre cuentas y cuentas, yo ya tenía un ida y vuelta de mensajes privados con él. Me dicen acá por mensaje, me dejaste solo en la barra. Qué mal amigo. Sí, sí, lo dejé trabajando solo, pobre. Qué mal compañero de trabajo. Sí. Qué mal encargado. Eso no se hace. Encima encargado. Encargado. El encargado se pone a mierda, déjense cargo ustedes con el jefe. ¿Dónde está el encargado? No sé, se va caminando con un chabón por allá. Está subiendo ese avión a Chile. No. Ay. Bueno, entre mensaje y mensaje, yo había entablado cierto tipo de relación con Jason, donde él se notaba que buscaba una amistad con gente que no sea del medio de él. No sería la primera vez que escucho o veo de que algún famoso busque una amistad fuera de la fama, porque todos sabemos dentro de los que son los medios artísticos, sí, que es todo muy falso, es todo muy mucho caretaje. nosotros lo vivimos y eso que no somos famosos. Sí. Sí. Hay mucho caretaje. Pero como que tampoco me terminaba de cerrar a mí, entonces yo siempre era muy... Es que uno lo siente raro, o sea, sí, a ver, sí, tal porque cual, para sí. vos es tu héroe de la infancia, o sea, tipo, la puta madre, ¿qué onda? O sea, vos decís, no, o sea, esto no es verdad. Entonces yo siempre manteniendo cierta distancia. ¿Qué te sigue sacando cerveza? Y, no sé y no, no saber hablar encima un Fernet. Inglés fluido. Ah, no, bueno, ese fue un chiste que vino después. Bueno, salute. ¡Salute! Está ahí hablando y no, ni siquiera agua le traemos. Pobre. No hay problema, chicos. El agua oxida. El Fernet no. Hace bien al corazón. Aparte el alcohol lo purifica uno por dentro, no te enfermas. No, nada que... Exactamente. ¡Qué buen mensaje que estamos dando! No importa, ya y ese hace de Power Ranger. Y ese hace de Power Ranger. Bueno, hasta que, bueno, yo empecé a trabajar justamente en un edificio y los horarios los tenías complicado como para ir a Comic Con, pero da la casualidad de que yo estaba muy cerca del hotel donde estaba él. Ah, sí. Lo volví loco, porque, o sea, qué manera de volverlo loco. Pablo, no puede ser. Track. Andá, boludo, andá. Nos hemos peleado por los mensajes. Pero tenía razón, ¿no? ¿Tenía razón? Tenía razón. Junto con eso, un poco más le faltaba el látigo. Dice, te abrís una cuenta y empezás a subir los dibujos ahí y no la cerrás más. Pablo abrió la cuenta. Después la cerró, pero abrió otra que todavía no la cerró. Bueno, voy al hotel. Llegamos, o sea, llego y veo que había gente ahí. Bueno, les pregunto si venían por Jason, bla, bla, bla. No sé cómo, porque la verdad que, repito, la cara más conocida de dentro del mundo de Power Rangers es a Yelen. Nos costó rastrearlo también, sí. Como para decirle a él qué onda, porque veíamos en las historias que él estaba, no sé, en Palermo, en tal lado, o en tal lado, y Pablo, fíjate que ahora está no sé dónde, y así. Y el chabón trabajando. ¿Entendés? Tenía que estar con las cámaras de seguridad, abriendo a la gente. Y con Ayelen del otro lado. Fíjate, ¡para! No, era creo que esos días anteriores y el día ese... Oh. Y yo trabajaba en La Plata, ¿entendés? Él estaba más cerca. Sí estaba, a ver, Libertador, no sé, ponerle 15, 20 cuadras. Sí, estaba, boludo, ahí nomás. Estaba ahí nomás. Bueno, tuvo suerte. Bueno, llego y por allá lo veo que venía de, viste que hay como un restaurante enfrente del Four Seasons. Sí. Vamos a decirlo, el Four Seasons, hay un restaurante justo abajo del puente. Ahí es donde me lo crucé a Vinnie Paul. Bueno, de ahí venía Jason, no es que salía de ahí venía, con Mini John Cena. Un saludo, DJ Tri. Y de allá lo hacemos, le empezamos a gritar. Te juro que ese día me salió ¡Jason! ¡El diablo! Cantado guturales. Ahí la podrí, la primera vez que pude podrir la voz. Se metió dentro del hotel. ¿Qué hizo el cara rota? Nadie se animaba a ir a preguntar si realmente era él. O sea, sí, era él porque saludó. Sí, sí, sí. Pero el tipo fue caminando dentro del hotel. Che, ¿con quién puedo hablar? Me dice el de seguridad que estaba ahí en la entrada. ¿Por qué? No, porque recién vimos que estaba... Jason David Frank. No quería decir nombre, pero hay una persona a la que necesitamos hablar con él. Va, necesito hablar con él. Bueno, van a pasar ahí a... recepción. Te dejó pasar, eso es muy bueno. Me dejaron pasar, pero porque acá hay algo que la gente tiene que entender, que vos podés ser la persona más mal vestida del universo. Como yo en ese momento. O totalmente desarreglado, porque yo había ido con un jean así nomás y una campera toda desastrosa porque es con lo que iba a trabajar. Claro. O sea, después adentro en el trabajo me cambiaba. Pero si vos vas bien predispuesto, sos respetuoso, no sobrepasás los límites que te ponen. Claro. Pasas en cualquier lado. Entro. Virus y hablo. Y el recepcionista. No, mujer. La recepcionista le digo, mirá, estoy buscando a tal persona, tal, tal, tal. Yo sé que está acá porque de la tal lugar lo contrataron y lo trajeron a este hotel. Y le saco el teléfono y aparte en las historias está acá. Y la chica me queda. ¿Está acá? No te podemos dar esa información. Y sí, claro. No te podemos dar esa información. Pero está acá y me sonríe. Gracias. Me voy. Ya eran las 9 de la noche. No, 8 de la noche. Y llego, chao, yo me quiero ir a dormir, estoy de temprano acá. Y me dice, ¿te quedás ahí? Por mensajito. ¿Te quedás ahí? Porque... te cuelgo. Yo ya sabía que sí, yo ya sabía que sí, ¿entienden? Chicos, ¿te quedas ahí o desde La Plata te macumbeo? No, y ahí tenés que tener miedo. Si ella te dice eso, tené miedo. Tené miedo. Tengo miedo. ¿Tengo miedo? Dijo. El diablo. El diablo. Sale. Viene. Todo campante. Pro. Y toda la gente que está... Bueno, ahí esto es lo que no dije, que la gente que está ahí me reconoció. ¿De cómo? No sé, porque, repito, mi cara no es, o sea, pública no, en sí. No, pero yo también soy la chica spam. Yo mucho tiempo me encargué de que las personas que estén a mi lado todo el tiempo estén en las redes. Todo el tiempo. Porque era lo que, nada, funcionaba en ese momento y me refuncionó. Sí, bueno, esta vez dio 100% resultado. La cosa que tuve mis 15, 20 minutos de charla con Jason en un inglés... no fluido de mi parte, porque me no speak English. Oh, good. Yeah. Ok, sí. ¿En qué estábamos? Lo ignoraba. Hace falta un Rubén acá. Oh. Rubén speak English. Claro, nuestro traductor estrella, sí. Menos hablar español, dijeron los Backstreet Boys. Venimos de turistas a su país. Pero bueno, tuviste Pero pudimos hablar, una buena racha. Pudimos hablar en un momento, le pido perdón por cómo lo hablaba. Me dice, no, hablas re bien el... O sea, yo no hablo español, me dice. Pero hablas re bien. Miró los dibujos y llegó al de Bloodshot, que es uno de los personajes que él hizo. Sí. Hizo, miró el dibujo, me miró a mí, miró el dibujo. ¡Ah, sos vos! ¡Pro! ¡Sos vos! Y me abrazó de vuelta. Ahí fue más fluido. Pero la vibra de él en ese momento, en esos 15, 20 minutos de charla, me dio por sentado todo lo que yo leí sobre él, todo lo que yo escuché sobre él y todo lo que vi sobre él. Porque no solamente empezó ahí, sino que siguió, nos grabó video personalizado. Sí, también. Habló con toda la gente que estaba ahí, con cada uno de los fanáticos. Les firmó brazos, les firmó, uh-huh. Les firmó hojas, les hizo videos personalizados también. Y de ahí en más, fue como... un viaje cuesta arriba sin esfuerzo alguno. Porque vos decís, ¿cuándo lo voy a conocer? Y yo hago esto, uh-huh. y yo hago lo otro, y trato de hablar de vos. Y es como que la remás, no en dulce de leche, en concreto casi seco. Y con dos escarbadientes que se te van rompiendo en el camino, y después ya. Y fueron los inicios del Team J10, desde el 2013 hasta que él vino en el 2017, ¿fue que vino? Sí. 2017, sí. Es un tema, más allá de que nosotros fuimos elegidos embajadores oficiales en el 2014, y después cada uno por separado, yo en el 2014 creo que en el mismo año, y vos en el 2000, cuando él vino, 2017. Sí. O sea, es difícil remar acá en Argentina, sobre todo... ese tipo de fandom. Es difícil, y es difícil que te lo reconozcan también, aunque realmente nosotros tenemos una oficialidad concreta por él. Sí. A veces la gente no lo entiende. Bueno, yo creo que ese reconocimiento lo tuvimos... Perdón, estoy medio lejos del micrófono. Ese reconocimiento lo tuvimos creo que 2 o 3 veces, así como que nos pusieron como invitados, embajadores o artistas embajadores oficiales de Jason David Frank en la Argentina, creo que 2 o 3 eventos nada más. Sí. Que es algo de que, por ejemplo, a mí sí me molesta que no se reconozca porque en mi caso, o sea, sí hago cosplay, pero yo no me considero cosplayer. Claro. Desde el vamos. Claro. Porque a mí siempre me van a ver de Green Ranger. A lo sumo, cuando pueda, me haré los otros trajes, pero no voy a salir de la temática de Jason. Claro, tal cual. A eso es a lo que voy. O sea, yo lo represento a él y hoy en día es como, él no está, no lo vas a ver en ningún otro lado. Entonces, bueno, que por lo menos mínimo alguien te haga sentir de que está. Con un casco puesto. Claro. Bueno, por eso digo, de ahí fue como un subir sin problemas para nada. Los demás días también yo estuve ahí. Creo que ustedes vinieron el día después, los 2 días claro, después. Sí. Vino un chico de Mendoza que sí, hace los cascos. Sí, porque nosotros fuimos para los 3 días de Comic-Con. Y a esto hay que sumarle de que esa misma noche, cuando yo lo conozco, me pregunta si yo iba a ir a la Comic-Con. No voy a decir que sabía la intención de él, del por qué quería que vaya. Sí. Pero cuando le digo, no puedo, te invito. O sea, habrá entendido que era por tema de plata. Le digo, no es por tema de plata. No puedo porque estoy trabajando, tengo horario de trabajo. Él mismo me invitó a ir con él. ¿Cuál era la intención? Porque esa misma noche, cuando yo estoy volviendo a casa en el colectivo, me empiezan a llegar mensajes, llamadas de que él estaba mostrando los dibujos, claro, en Vorterix, la radio. En la radio. No conforme con esto, al otro día en la Comic Con, cuando le hacen la entrevista general, adelante del público, empieza a mostrar todo en pantalla. Contando la historia de lo que yo le hablé, que me acerqué, le hablé esto que lo otro. ¿Cuál era la intención de él? Llevarme arriba del escenario. ¿Por qué? El dibujante oficial de los cómics de Power Rangers era otro fanático como yo, que lo conocía a Jason también por las redes sociales, y él lo llevó a la firma de cómics, donde hoy en día es el dibujante principal de toda la saga de Power Rangers, de los cómics. Por eso, él lo que siempre trató de hacer es ayudar a todos sus fanáticos. ¿Por qué? Porque él lo decía, él no estaría ahí sin el fandom, sin los fans. Por eso es que siempre trataba de devolver todo el cariño que la gente le daba, el lugar a donde lo pusieron, de esa manera. Y creo que el Team JDF Argentina respetó muchísimo eso, ¿no? Sí. Porque nosotros podríamos saber nada. Sí, nosotros podríamos lucrar con y todo. Y sin embargo, nada. Siempre lo dejamos ahí. O sea, creo que esto no lo sabe mucha gente. No. Bueno, hasta ahora. Y la parte cómica, lo de la seguridad que decía ella, la última noche que él no iba a salir... El domingo, estaba matadísimo. Todos estábamos matadísimos. Sí. Baja en chancleta. ¡En chancleta, güey! ¡Baja en ojota! Y trae un montón de prints firmados hacia Virome. Nosotros nos habíamos comunicado con él antes. Claro, y los empieza a repartir. O sea, ya había dicho que no iba a bajar. Había Dijo pedido perdón no, de que no bajaba. Claro. Bueno, los empieza a repartir. Y en un momento, la gente se desbordó. No eran muchos. O sea... Hizo un video de eso, 100, incluso. Casi. Hizo un pequeño vivo donde dijo, bueno, chicos, voy a bajar porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, porque nosotros le dimos plata. ¿Sabés por qué se habían sumado gente? Porque estaban los fans también de Tom Felton. Claro, y aparte estaban también otros fanáticos, me acuerdo. Estaban los de Tom Felton, los de Andy Muschietti, que también lo conocimos en persona y no sabíamos quién era. No, o sea, ustedes no vienen por mí, decía Andy, ¿no? No, encima pidió fuego, estaba con un pucho ahí sentado. No, es que no fue, ni siquiera vienen por mí. Pobre. ¿A quién están esperando? Pobre. No, no, a mí no. El chabón la disfrutó. Lo amo, lo amo. ¿Viste lo cuando amo. Disfrutás tu...? Porque nosotros lo alentamos igual, boludo. Sí. Que no. Argentinos. O sea, a ver. También me pasa algo parecido por el lado de la música. Bueno, la película It justo había salido. Claro. Hermosa, la primera. A mí me encanta. Yo no sabía quién es el director. A ver, yo miro la película, ¿no? Están pero los aparte actores, nosotros listo, estábamos en el mundo de JDF, no nos importaba nada, no entendíamos un culo de nada, no sabíamos ni quién carajo iba a la Comic Con, no nos importaba tampoco. Claro. ¿Entendés? Y de repente sale un chabón, sí, como si nada, barbita, se sienta, pide fuego, empieza a mirar. Viste, como quien está en el barrio de casa que se sienta... Porque se sentó en un lugar y como que se fue acercando, se levantó, sí. Se fue acercando, viste, tipo, la puta madre. O sea, che, no me reconoce nadie. Hola, mirá. Mirá quién soy. Me corro las patas yo, mirá. Me pasó con Children of Bodom. Ay, boludo, no. Yo estaba con todo el fanclub de Rasmus y salió uno de Children of Bodom a fumarse un pucho así como si nada a un costado y yo fui, esos son Children of Bodom. ¿Qué? ¿Quién? Children of Bodom. Ah. Fui y me saqué foto con todo Children of Bodom. En el inglés del furro. Sí. Sí, sí, en el furro inglés. No, no. Bueno, y... Vamos apurándole y mandamos el siguiente tema. Bueno, listo. Bueno, pasa eso, baja. La gente se acumula, de golpe se le tira encima. Y como nosotros estábamos adelante, le hicimos cadena y empezamos a frenar a la gente. Y él lo queríamos sacar. Él temía por nosotros, pero... Y él, ¿qué hizo? Nos decía, no, tengan cuidado ustedes. No, ¿qué tenés? ¿Qué nosotros? Correte, andate para adentro. Por eso te digo, sí. Bueno, y después, bueno, la amistad con él, mensajes... Me ha pedido dibujos, trabajos. Tengo contacto, gracias a él, con la gente de Batting the Sun. No sé si saben quiénes son. Con Aaron. Pedí permiso a ellos para hacer el doblaje de dos capítulos donde está el Green Ranger. Pensé que así para venir hoy. Pedí permiso, pedí permiso para venir. Tengo pedí permiso para venir también. No. Bueno, les pedí permiso para hacer el doblaje porque no quería hacer nada sin permiso de nadie, más siendo que ya Jason no está. Claro. Sí. Si bien justamente la aparición de Lord Dracon sí la hicimos sin permiso, que a él le gustó, bueno, esta vez era distinto. Al haber pasado lo que pasó y ser figura pública, uno no puede tomar las cosas así nomás. Claro. Creo que hasta me habría animado a pedirle permiso a la esposa o ex esposa, bueno, a la viuda, pero bueno, fui directamente a los de Batting the Sun porque el material es de ellos. Me dieron el visto bueno, hice el doblaje. Ya no es que. Por eso digo, fue ir subiendo. Bueno, y después ya, si quieren, después entramos en la parte oscura de todo esto. Oh, no, vamos a ayudar, güey. tenemos para dos programas más o menos. Sí, si seguimos hablando, olvídate. Chicos. Se nos repasó el tiempo, boludo. Mirá la hora que. Sí, por eso. Tardías. Vamos a escuchar un temita. ¿Un temita puesto? El tema Una Luz Más de Linkin Park. Ese es un tema que... Emo, sí, tal cual. A ver... Acá es donde se me vuelve a reír el chat porque tiraste no las dos bandas que no me gustan. Las dos juntas. Bueno, pero... Y a Yelena es mala. A ella le encanta. Que me pasó los links nada más y me dijo, hacete cargo. Yo no le dije nada, tipo, estos son los dos temas, fin. Bueno, pero convengamos que el tema tiene un contenido bastante fuerte para gente que ha perdido gente. Así que viene por ese lado también. Sabía que veníamos a hablar un poco de Jason y justamente últimamente ese tema me pega fuerte por ese lado, tanto por amistades, familiares y gente que consideraba o considero como héroes, vamos a hacerlo así. O sea, porque, como decía ya, yo no soy fanático de Power Rangers, yo soy fanático de Jason, David Frank. No de Power Rangers, no soy fanático de Tommy Oliver, sino de Jason. De lo que él hizo, del espacio que me dio. Aplaude Enzo ahí del otro lado. ¡El diablo! O sea, del espacio que me dio, el apoyo que me dio y la amistad que me brindó. O sea, yo creo que no la supe aprovechar en el sentido de que no le di yo el espacio a él para recibir esa amistad al 100%. Me arrepiento porque, como decía ella, es raro. Claro. Es raro. O sea, uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Más con gente de afuera. De acá a Argentina, por ahí sí. Uno puede tener amigos que son famosos, hace amigos de famosos. Pero que venga de afuera es complicado. Entonces, justamente ese tema habla de las pérdidas, de lo que somos. Y ya no estamos. Ya sea por decisión propia o por la vida en sí. Bueno, vamos a una breve pausa escuchando al tema One More Like de Linkin Park. Who cares if one more light goes out? Well, the reminders, pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. Goes out in the sky of a million stars. It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Hablando de lo mismo. Perdón, chicos. Acá por Twitch. Los dos temas más bala eligieron. Traigan una galletita de agua, dijeron por aquí en Twitch. Prometemos que vamos a levantar en sí, estos segundos. Sí, sí. Ahora vamos a levantar un poquito bastante. Vamos a hablar un poquito de las series de los 90. Sí, en realidad. Principios del 2000. Sí, amamos mucho la época. Personalmente es una de las épocas más bonitas porque claramente yo crecí en los 90, entonces nada, tengo recuerdos de muchas series. En este caso elegimos el tema de Buffy the Vampire Slayer. Amo. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos, pero creo que la representación de una mujer... yo siempre igual, ¿viste? El que me conoce dice vos siempre con lo mismo, pero sí... la representación de una mina peleando contra los demonios, contra el mal, vampiros, etcétera, me pareció excelente. La interpretación que le dio Sarah Michelle Gellar, sí, es espectacular, la amamos. Su stunt, Sophia Crawford, que fue la misma stunt de la Pink Ranger en la serie, en la película del 95, que también amamos, es genial, es estupenda. Y amaba el tema de Buffy, amaba. Oh, ese... Creo que todo el mundo lo recuerda. El tema, sí, es icónico. Es muy icónico. Mal. Y, aparte, hablando del tema Buffy, también tenemos a Ángel. También amamos el amor, a Ángel. Ay, por el favor, amor imposible, boludo, de Buffy. Pero el amor de esas dos personas, sí. Amor prohibido, o sea, tipo, sí. No podés enamorarte, hija de puta, de un vampiro. La cazadora, ¿entendés?, de vampiros y el vampiro que se quiere redimir. El vampiro con alma. ¿Dónde carajo viste un vampiro con alma? Sí, pero sí. Bueno, acá se dio... Pero, y el tema ese de darle su momento de felicidad para que el chabón se transforme en malo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Porque la maldición era así. Pero porque era genial. La serie terminó siendo mala. Boludo, yo lo sufrí, ¿entendés? Sufrí un montón esos capítulos. Tipo, no me pueden hacer esto, hijos de puta, yo de cáncer. Hola, ¿cómo estás? ¿Entendés? Pero bueno, nada. Esta versión del tema de Buffy... fue compuesta por una banda que se llama Nerf Heather, así se llama. No la conoce un pingo nadie porque se hizo famosa nada más por este tema. Es la verdad, chicos, vieron que pasan mucho. O sea, sí, de bandas que no sabes quién carajo son, que tienen un solo tema en la vida. Pero bueno, nada, chicos, más, los amamos. Muchos confunden ese tema con el tema de Offspring. Sí, inclusive tanto el opening de Ángel como el de Offy tienen un toque así como parecido entre el uno y el otro. Sí. Es más, al punto de que si no fuese porque tiene un corte al final de Buffy, sí, no notarían de que vamos a pasar los dos temas juntos. amo a la productora de Buffy, que fue creada por Joss Whedon, que aparecía en el final de Buffy. Tengo sí, puesta la remera de Enemigo Mutante se llama, pero nada, amo. Claramente me hice una remera porque amo. ¿Tenés ahí algo para leer, no? No. Vamos directo a la música. Dale. Vamos a escuchar el intro de Buffy the Vampire Slayer y, pegado a eso, el intro de la serie Ángel. Piel de gallina. We'll be right back. don't you cry. Don't you cry. Del otro lado, ¿qué onda? ¿Si les gustó Buffy, Ángel, algo? Sí, sí, tengo acá mensajitos. Yo fanática, boludo, dice, fanática. Dice Helion, dale loco, aguante Buffy. Mal, mal. Bueno, Buffy no tanto, aguante Faith. O Ángel. Bueno, yo tengo una representación de un vampiro que hice para una medio balcón que le repuse la interpretación de los vampiros de Buffy y de Ángel porque me re dan a que a mí no me digas que vampiro es de otra manera. Vampiro es ser así, loco. ¿Entendés? Creo que me salió bastante bien. Viste, considerando que no tengo ni idea yo de látex o ciertas cosas, pero le puse todo lo mejor y creo que no se vio tan mal. Digo tan mal porque yo siempre le busco el error a todo, claramente. Volvemos a lo que dije antes. Claro. El artista ve el error en todo. Pero sí, no, quedó excelente. No, quedó bastante bien. Sí, entiendo a lo que vas, pero no. A la vista. Vamos, carajo, lo logré, mamá. Bueno, temprano hablábamos un poco de DC. Oh, sí. Un poco bastante hablamos de DC. Ah, oh, sí, arre. Y si tenemos que hablar de series de entre los 90 y 2000. Y tenemos que hablar de DC. No queda otra serie para hablar que Smallville. Yo, sí, no soy fanático de Superman, como lo verán en mi remera. Bueno, yo de DC soy fanático de Batman. Tanto de los cómics como de las películas. ¿Cómo todo? ¿Loco, quiere pelear? No. Pero, a ver, son los dos personajes fuertes. O sea, la Santa Trinidad de DC. En realidad, mi personaje principal antes que Superman es Green Arrow. Después viene Superman. El Batman cheto. Es más, yo corría maratones hace muchos años atrás. Ni tampoco tantos años atrás. Y hubo una maratón para el Día del Niño, que era edición Héroes y Villanos. Sí. Y corrí donde la mitad de mi cuerpo para arriba era el traje de Arrow, con la cara pintada verde, en el momento de Arrow que se pintaba verde y tenía el chaleco con la capucha verde. ¡Oh! Y la parte de mitad para abajo era el shortcito de correr, la media y la zapatilla. Miren, de la mitad para arriba, muchachos. Sí. Y bueno, mi hermano me acompañó haciendo de Arsenal. Ah, mira. Hicimos los dos chalecos a 2x1. Sí. Y fuimos a Arrow y Arsenal a correr. Qué bueno. Bueno, Supernatural, serie que salió en el año 2005. Creado por Eric Kripke. 15 temporadas, 327 episodios de entre 35 y hasta 45 minutos. No, volá, ya no llego en la segunda temporada. En donde ves todo el crecimiento de Clark Kent conociendo sus poderes en un principio, viendo el nacimiento de sus villanos, sus contrapartes a lo largo de ya toda la historia. Sí. ¿Dijiste Supernatural o Smallville? Dije Supernatural y quise decir Smallville. Gracias. Dijo Clark Kent y estamos... Para, Supernatural. Sí. No, es que tengo el tema de fondo. Ah. El tema que tenemos de piso escuchando ahí, que es el intro de Supernatural. Que es el intro de Supernatural. Es el estamos hablando ahora de Smallville, es que es lo que quiero escuchar. Es lo que vamos a escuchar. No, ya se me hizo un lío la cabeza. Bueno, Smallville. Arrancamos de nuevo. La vida de Clark Kent desde sus principios, conociendo todos sus poderes a medida que van surgiendo, conociendo cómo van, a medida de que pasa el tiempo, también surgiendo sus enemigos y también conociendo un poco su pasado y de dónde viene, de por qué sus poderes y de por qué todos los enemigos que le vienen que no son terrícolas. 15 temporadas en donde... ves desde un Superman campesino que no sabe nada de sus poderes, nada de su vida. Ves un Superman vestido con pantalón de cuero, una remera negra y una chaqueta de jean encima. La Mancha. Exacto. La Mancha, uno de los temporadas casi finales. Y entre temporada 10 y 12, si no me equivoco. Sí, y después fue la mancha de azul y rojo. Sí. Está la mancha oscura. O sea, la está la mancha oscura y después la mancha de azul y rojo. Con la campera de cuero con la S sí. marcada así, que sí, sobresaltaba. Sí. Hermosa esa campera. Hermosa temporada, hermosa campera. Hermoso todo eso. Ya hizo Ciballe. Sí, sí, sí. Estoy en otro lado. Bueno. Cuestión. El tema intro de esta serie le hizo una banda que se llama Remy Zero. A lo cual. A lo cual. Sí, yo digo, no decir, tiene remate. Yo no, digo, tiene decir, remate no, no tiene remate. Nos vamos a reír todos. Y ayer se largó a reír. ¿Qué son argentinos, boludo? ¿Qué carajo? En fin, nos vamos con el Remy Zero. Escuchando el tema Save Me, intro de la serie Smallville. Y en un rato seguimos hablando de series. We'll be right back. tenemos más onda. Supermal. Supernatural. Supernatural. Ya me estoy haciendo un lío. Estamos hablando 50.000 cosas al mismo tiempo, fuera del aire. Fusionó las dos palabras, salió Supermal. Sí, sí. Pero bueno, vamos. Estamos queriendo meterle pata porque nos queda muy poco tiempo y mucha música. Mal. Nos fuimos por la rama charlando. Y bueno, Aye, ¿tenés un temita para este momento? Sí, claramente. Como gran serie de los 90 que estoy volviendo a ver ahora, voy a la temporada 4, creo que lo dije como 10 veces. Sí. pero empecé a ver de vuelta Charmed. Creo que son 8 o 9 temporadas, una cosa así, más no. Pero bueno, me encanta. Claramente yo, dentro de todo lo que es la cosa... Esoterismo. Claro, esotérica, la bruja, a mí traeme todas esas cosas que soy feliz. Claramente la... Te cuento una anécdota. Yo con mi ex suegra, con mi primer suegra, me sentaba todas las tardes a tomar mate y mirar Charmed. Me muero. ¿No te embrujaba por ahí algún hechizo? No, o algo? No. Pues de una. Pan de Dios. Pero bueno, era la típica serie de hermanas que eran hechiceras, claramente. Esa es la traducción que tiene, digo, hechiceras. Así la conocimos nosotros. me mata porque es una de las primeras visiones que yo tengo del libro de las sombras, que hoy en día tengo mi propio libro de las sombras, no por Charmed, sino por todo lo que tiene que ver con el esoterismo, acá como dice acá mi amigo, que es una cosa más personal, pero es una de las visiones también de una triqueta o un trisquel, que nadie sabía en la época de qué carajo estaban hablando, y bueno, nada. Después yo con los años me fui incorporando un poco más de ciertas cosas a mi vida y entendí el significado de un montón de cosas. Me encantaba la serie porque amo toda lo que tenga que ver con las brujas. Y el tema que se escucha está hecho por The Smith, en realidad, que todos conocemos a The Smith, todos conocemos... a los Smith. Los de Matrix, ¿no? Los agentes. Los agentes de Smith de Matrix. No. Todo el mundo conoce a Morrissey, chicos, sí. Yo me voy. Pero bueno, en realidad el tema es de Smith, pero la banda que hizo famoso, entre comillas, por la serie, se llama Love, Speed, Love. Una banda que decís quién carajo son, que pasa lo mismo que veníamos hablando recién, que fue su boom, este tema, y que si alguien no lo nombra, no sabemos. Y después, para quien no conocía la serie, no conocía de Smith, no conocía esa banda, no conocía nada de todo lo que venimos hablando, lo conocieron por un cover que hicieron las Tatú. Amamos a las Tatú. Se volvieron a juntar, creo que te lo dije hoy, ¿no? Sí, sí, no volvimos al año 2000. Sí, mal. De repente estaban ahí paradas en un escenario. Y... La versión que tenemos es ¿cuál? La posta de la serie. Ah, muy bien. Muy bien, bueno, vamos se asustó a escuchar. Ayer. No, vamos a escuchar entonces este tema que se llama How Soon Is Now, hecho por Love, Speed, Love. ¡Epa! El que dice... El de Charmed. Intro Charmed. Shut your mouth, how can you say I go about things hablando fuera del aire. Se nos fue el programa, se nos fue. Sí, sí, fuera del aire, pero yo estoy en TikTok. Se nos fue el programa, así que vamos a hacer rapidito este último bloque antes de despedirnos. Ok, dale. Vamos a tirar tres temitas así seguidos. De tres series emblemáticas entre el 2000 y los 90. Sí. Series que la gran mayoría, si no es el 80, es el 90% de gente y las sí, vio. Sí, boludo, y sí. Por lo menos los más 30, las tres series los vimos. A estamos que nos duelen las rodillas cuando nos sentamos y nos levantamos. Y cuando nos levantamos nos duele la cintura. Claro. Que nos tenemos que levantar despacito porque nos mareamos. Sí, exactamente. Va a sonar así, rápido, tres covers, porque los temas originales son un poquito lentos y queríamos meterle un toque de metal. Queríamos meterle un toque de power, un toque de metal en nuestro ficrismo. Así que vamos a escuchar juntos el intro de Friends. Amamos. El intro de Gina la princesa guerrera. Y el intro de Hércules. Bien. Así consecutivos. Así consecutivos. Vamos con estos tres temas. No exactamente en el orden que los dije, pero vamos con estos tres temas. Bien. So no one told you life was gonna be this way. No job's a joke, you're broke, your love lies the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When your race starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. Cause you're there for me too. A la miércoles. Sí, vamos a tirar así un par de fechitas de estas semanas. Bien, tengo un par acá, 4 o 5 para dejarles. Esto va a ser, tuki tuki tuki, el tema del tema. Ya estoy en cualquiera, chicos, ya dame una birra. No, el evento digo Japan Animotion. Yo lo pronuncio así, se puede pronunciar de otra manera, puede ser, pero lo voy a decir así. ¿Cómo? Japan Animotion. Te cagué. ¿Qué fecha? ¿Dónde? Va a volver a Parque Chacabuco, entradas gratis 20 de junio. Va a haber concurso de canto. Regalos hasta 30 mil pesos de las diferentes tiendas. Concurso de cosplay, hasta 60 mil pesos en efectivo. Primer premio 35, segundo 15, tercero 10. Cuarto mención honorífica con diploma. Aparte, los chicos van a tener soft combat. Me parece bien, que es más del sector de lo medieval, que siempre lo venimos viendo. Va a haber un sector gamer y va a haber torneo de Beyblade. ¡Opa! ¿Saben cómo? Sí, como sí, el grupo ese japonés. Sí. No lo había visto antes. Me agrada eso. ¿La hora del duelo? Me agrada eso. Así que bueno, esto va a ser entonces el 20 de junio, entradas gratis. ¿En dónde? En Parque Chacabuco, en donde está el Adán. El Adán Buenos Aires. En donde siempre se hace la yukai, para decirlo así. Listo, fuera, chau, nos vimos. Tenemos a la Nerdo, que estuvo este lunes feriado y vuelve el domingo 22. Estamos acostumbrados a la Nerdo porque tiene muy buenos stands, así que los amamos a los chicos. Esto va a ser el domingo 22, como dije, de 14 a 19, en Dende, en Juan B. Justo, 29-59, en Villa Crespo. ¿Qué más tenemos? Fanáticos del coleccionismo. Mundo Friki, que viene de la mano de CIA, en realidad. Esto va a ser también el domingo 22 de junio y va a ser en la cooperativa cultural QI, puede ser en Tames 240, también en Villa Crespo. ¿Qué más tenemos? Here, como decía, los chicos de Sella Coleccionismo, que son los mismos del evento anterior, que el evento anterior creo que se va a hacer por primera vez y toda la gente que ya conoce a Sella Coleccionismo saben de qué se trata. Esto va a ser el domingo 29 de junio. Celebran aniversario, dice acá, más de 70 expositores, cultura pop, coleccionismo, bla, bla, bla. Nuevo horario de 12 a 18 en Avenida Juan B. Justa, 29-59, en donde se hace también la Nerdo. Bueno, yo tengo para agregarte, domingo 29 de junio está el Cuna del Coleccionismo, que es el evento gratuito hecho por los ex-manteros de Parque Rivadavia. Esto es ahí en Campichuelo 472, en el barrio de Caballito. Muy bien. Y si hablamos de Caballito, para este mismo domingo te tiro la Poké Juntada, evento de coleccionismo para todos los que junten cartas, sea Pokémon, Digimon, Dragon Ball, bla, bla, bla, bla, bla. Me van a encontrar a mí ahí con stand. Muy desde bien. Las 13 hasta las 19 horas en Pasaje del Maestro 27, en el local de Charlie TCG. Bien, de tiro, Charlie TCG. Tiro una más. También para el domingo 22, la Freaky Pop. Le mandamos un saludo a toda la gente de Freaky Pop. Tenemos ya ganadores de concurso dentro del equipo de Power Rangers. En una Freaky creo que sacaron el segundo puesto el verde, el Andy y el negro, el Lolo. Así que nada, les mandamos un saludo. Esto va a ser el 22, como dije, domingo 22, de 12 a 18. ¿En dónde? Humberto Primo, 1462. Esto es como cerca de casa, más o menos. A una cuadra de Avenida San Juan y a metros de la 9 de julio, 10 minutos de mi casa. Entrada anticipada 3.000, entrada en puerta 4.000 y va a haber de todo, pero de todo. ¿Algo más para decir? No, bueno, pero más que nada agradecimiento a Pablito por haber venido. Me cosieron la boca porque dicen que hablo mucho. Y que lo esperamos nuevamente para que siga hablando. Sí, la parte número 2, porque nos quedaron un montón de cosas para hablar. Y la parte 3 y la parte 4. Para conversar, que son las partes más oscuras. No solamente hablando dentro del mundo de Jason David Frank, sino hablando del mundo del fandom. Acá pueden hacer temporadas, ¿eh? O sea, tipo Smallville que tiene 15. Bueno, sí. Ya 15 temporadas de Pablito. Bueno, Power Ranger tiene 30. Lo que podemos hacer el próximo martes, si vos estás dispuesto, a lo comprometí al aire, es justamente eso, hablar de la parte oscura que nos toca, así que vamos a elegir temas más oscuros, más darks, y vamos a tocar todo lo que tenga que ver con el fandom en general, su parte oscura, y todo lo que tenga que ver con Jason David Frank, el Team JDF, bla, bla, bla, bla. Y mientras ustedes van por ese lado, yo voy a ir por el lado 80-90 de series animadas. Hermoso, series animadas, bien. Motorratones, Beast Wars Transformers. O sea, Vamos a tener material para hablar. Motorratones de Marte. Sí. Bueno, anticipamos entonces un poco el programa que viene. ¿Y nos podemos retirar? ¿Qué onda? Nos retiramos. Nos Bien. Vamos con un tema de la banda de power metal Grindlikes. El tema en cuestión se llama Super Hero Medley. Y abarca en la onda de ellos un poco de los temas de Cyber Rider and the Star Sheriff, He-Man y los Amos del Universo, las Tortugas Ninjas, Power Rangers, obviamente, Chip and Dale Rescue Rangers, Spider-Man y Batman. Nos vamos con Grindlay y su tema Super Hero Medley. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Look out, here comes the Spider-Man.